Hola, muy buenas tardes. Este es Dub Night. Yo soy Ana Cosmic, transmitiendo directamente desde la cabina de Radio Zapote, que transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, en este programa del Dub Night tenemos varias sorpresas. Por ahí, como saben, tenemos por un lado la parte de los psiconautas con el buen Newman, también la parte del dub, tanto en la parte céntrica, en la periferia, y también en la parte internacional del dub con el buen Oso Dub. Y bueno, pues en este caso estamos haciendo como pues unas pruebas y dinámicas de cómo se sentiría la gente escuchando un poco más de dub previo al programa de Oso. Y lo que estamos tratando de hacer es algo como topografía sonora. Por ahí este track de Drastics nos los mandan desde Mérida, Yucatán. Un amigo que se llama Edgar Parra, a quien le mando el más caluroso saludo y un abrazo hasta allá. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando más música. ¿Qué les parece si vamos con algo de Brother Culture? Por ahí algo de Supanova para un amigo muy especial. No sé si nos anda sintonizando ya, si logró entrar a internet. Y bueno, esto es Supanova. Y pues vamos a escuchar algo de Brother Culture. Yeah. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Night. Who is controlling the media? And who's controlling what the people taking in? Yeah? Tell the people to rise up in the Armageddon. Step to Africa, fulfill the Rastaman plan. Big up Dub Night FM and Dub Night crew. Saying Rastafari says some African symbol. Bless. Who is controlling the media? Who is controlling the media? And who's controlling what the people taking in? Yeah? Tell the people to rise up in the Armageddon. Step to Africa, fulfill the Rastaman plan. Big up Dub Night FM and Dub Night crew. Saying Rastafari says some African symbol. Bless. It's good to bubble. It's good to vibes up with the massive. Blessed respect going out in every aspect. Bright and sunny day, festival style is safe. Run it, track by track. Everybody have a good time, have a good time. Bien, lo que estamos escuchando por ahí es algo de Brian Damage, Birthday Song. Each and every song I sing, I'm sending you some love within. Can't find words to say on this your special day. So for all your lovely ways, I'm thanking you, oh yeah. your birthday, such a fine way to remind you. Good luck on your birthday, it's such a nice day to remind you. Good luck on your birthday, it's such a great day, let me remind you. Good luck on your birthday, yeah. In all your going and coming in, may your steps be positive. Walk in the righteous way, talk in the upward way. Let your love come tumbling in like showers of blessings. Put luck on your birthday in such a fine way. Put luck on your birthday in such a fine way. Let me remind you. To find way, I want to thank you. Good luck on your birthday. Each and every song I sing, I'm sending you some love within. God found words to say on this your special day. So for all your lovely ways, I'm sending you thanks. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. In all your going and coming in, may your steps be positive. Walk in the righteous way, walk in the righteous way. Let your love come tumbling in like showers of blessing, yeah. Good luck on your birthday, such a nice day, let me remind you. Good luck on your birthday, such a great day, I wanna find you. Good luck on your birthday, such a fine day, let me remind you. Good luck on your birthday. It's such a fine day, yeah. Good luck on your birthday, darling. Well, I'm a humble milk girl. The milker in the morning when the sun dawns, a she will set the sun at night to feed the young ones. Just leave her safely through the darkness till the sun comes. Yo. just one. Bien, pues lo que acabamos de escuchar por ahí está bastante rico, algo de Dub Dynasty. She will set the sun tonight to feed the young ones. Just lead her safely through the darkness till the sun comes. Yo. Bien, y lo que estamos escuchando ahí de fondo es algo de Bad Brains, I Survived Dub, y va directamente para Edgar Parra, quien nos está haciendo el favor de mandarnos sus peticiones del dub que quiera escuchar previo al programa 244 del Dub Night. Pues chido que nos están sintonizando. Igual mando saludos por ahí a Cristian Anaya, a Mauricio Eco, a Jarek García, también por ahí a Licho Villaljuana, también de Mérida. Y bueno, ya está en camino por acá Yagual Selecter, quien en punto de las 9 vamos a estar hablando sobre el campamento que están organizando para algunas playas de Oaxaca, como Zipolite, Mazunte, Puerto Escondido, y bueno, es parte de la comunidad reguesera de la Ciudad de México, pues vamos a seguir disfrutando de este temazazo de Bad Brains. Voltando diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, cidade do México. Step to Africa fulfilling the Rastaman plan. Big up Dub Night FM and the Dub Night crew. Saying Rastafari says some African symbol. Bless. Bien, pues lo que escuchamos por ahí son las peticiones que nos hacen llegar desde Mérida, Yucatán. Por ahí he estado recibiendo saludos por parte de los compas, a Mau, a Cristian Anaya, a Jarek, a Edgar Parra Molina, quien, bueno, también nos pidió una rola en particular, Nerd Dub de Drastics, y pues vamos a ponerla para entonces sí de empezar con el programa 244. Y bueno, también háganos saber cómo se escucha el otro lado, ahí en los monitores, qué les gustaría escuchar en esta noche, y también pues qué quisieran saber sobre el reggae dub. Eso para nosotros también es muy enriquecedor, porque es necesario saber qué es lo que piensa nuestra audiencia sobre el programa, en qué podemos mejorar, y bueno, pues sin tanto choro vamos a escuchar esto de Nerd Dub. Spend banner represent Dub Night FM scene, wickedest thing in Mexico. Ududu. 2.1 FM, Raiders a Ponte. Culture Brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peers call them boor. Kabusha, Tulo. Culture Brown said that. Don't you pioneer Culture Brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia, show. Pull up. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub night, dub night, dub night, dub night, dub night. Yo escucho Dub Night. The song I would sing is not about the war, not about that drugs are not about the star. The story I will tell you, it's about the style of song. That style of song comes from the underground. This is the robot. In touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Digital Dubs, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Tell the people to rise up in the storm of Gideon. Step to Africa, fulfill the Rastaman plan. Big up Dub Night FM and Dub Night crew. Say Rastafari says some African Simba. Bless. Double One Spend Banner represent Dub Night FM scene. Wickedest thing in Mexico. Bududu. Rhino 2.1 FM. Raiders a party. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them bore. Kabusha, too low. Culture brown said that. Step on your pioneer. Culture brown say watch ya. Oh, dangerous. Yeah, yeah. Don't you hear the alarm? Muy buenas noches, lo que estamos escuchando por ahí es algo de Dubmatics, de uno de los álbumes de por ahí del 2013 más o menos. Y bueno, está muy bien producido, como podemos ver son diferentes atmósferas ahí sonoras que está mezclando no solamente la parte del dub, sino también de repente las voces son más dancehall o también un poco de reggae roots por ahí en la mezcla, y bueno, eso es Dubmatics. De este lado pues tenemos ya aquí en cabina a nuestro compañero Newman, a quien le doy la bienvenida. Hola, buenas noches a todos esos psiconautas que nos están escuchando en este momento. Solamente quiero dar la bienvenida, está con nosotros esta noche acompañándonos la señorita Fabiola Bojórquez, el doctor Raúl Porras, que son parte de Canapeutas, y bueno, ellos vienen a hablarnos de toda la investigación que hacen desde la parte médica. Y pues que sean bienvenidos, por favor, si gustan presentarse. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Raúl Porras, parte de la organización Canapeutas, y mi trabajo ahí es asesorar y orientar a pacientes que requieren orientación sobre tratamientos a base de cannabinoides. Y también, bueno, dar la educación tanto a profesionistas o a cualquier tipo de entidad que tenga interés en este tema. Bueno, yo soy Fabiola Bojórquez y igualmente colaboro con Canapeutas. Y bueno, es un proyecto que apuesta por la educación canábica en todos sus niveles, para pacientes, para médicos, para el público en general que quiera acercarse a la medicina. Este proyecto está enfocado a asesorar a las personas, a darles un panorama más amplio de lo que es la medicina, cómo acercarse a ella, de qué va una consulta, y pues bueno, les estaremos platicando un poco más en esta transmisión. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por asistir, y también aquí nos acompaña Aranza San de Cocina 710, a quien le mandamos un excelente saludo, y por favor, Aranza, manda un saludo a la familia. Hola, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran todos? Espero muy bien. Aquí estamos visitando a Radio Zapote. La verdad que agradecemos la invitación que nos hace Newman. Y pues, Cocina 710 es un proyecto a base de comida de hemp que queremos compartir con toda la población, que es comida, le decimos medicinal, porque el hemp nos ayuda mucho ya que tiene omega 3, omega 6. Muchísimas gracias. Gracias, Aranza. Bien, pues ¿qué les parece si vamos con algo de Apophis Dove? Esto es Space Combat. Y regresamos para platicar sobre estos proyectos que son bastante interesantes desde la parte de la investigación, los colectivos que están surgiendo, que no es algo nuevo, que son muchos años de investigación sobre la cannabis, sobre el uso medicinal que tiene y muchas otras ventajas, y que tiene que ser evidentemente visibilizado y hablado, y qué mejor que de este lado en el Top Night. A tu mente improvisa buena lírica cada que se propone, nada pasa lentamente, a veces se me opone, y no trato de presumir sino solo de distinguir, cada día mal lo que tratan, solamente se pasan y a veces maltratan, bueno ritmo, buena lírica, no pasa nada, simplemente dice que ya está, a pop in Bien, y lo que escuchamos por ahí es Apophis Dove, y bueno, de este lado ya regresamos aquí a cabina con los compañeros de Cannapeutas, por aquí Fabiola y también Raúl Porras. Saludos a toda la audiencia que nos está sintonizando. Sí, bueno, pues yo quiero darle la bienvenida de nuevamente. Les agradezco mucho que hayan asistido, que hayan acudido al llamado, ¿no? Al llamado de la resistencia. Entonces, bueno, sean bienvenidos, este es espacio para ustedes. Siempre que ustedes tengan algo que decir, estas puertas van a estar abiertas, ¿no? Y esperemos que los oídos de la audiencia también. Entonces, bueno, esta noche quiero decirle a todo el auditorio que tenemos a lo que yo considero un doctor muy importante, porque es quien ha estado investigando todo lo relacionado acerca del cannabis. Y bueno, yo quisiera preguntarle al doctor Raúl Porras, digo, ya se presentó. Yo quisiera preguntarle que le pueda decir a la gente que no tenemos tanto conocimiento en las cuestiones médicas, ¿no? Porque yo creo que no hay tanta difusión aún para poder entender cuáles son los beneficios del cannabis. Entonces, doctor, ¿usted podría ser tan amable de comentarle a la audiencia cuáles son las propiedades medicinales que tiene el cannabis y cómo puede ayudar a la vida del ser humano, por favor? Sí, muchas gracias, Lalo. Como bien comentas, hay que empezar, bueno, por platicar que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide y hay que compartir esa información y agradecerte a que abren estos espacios para difundir este conocimiento, que finalmente es la misión de Canapeutas, es difundir la educación a todo tipo de entidad, a pacientes que requieren la medicina, que son los principales, y a los profesionistas de salud, porque ellos son los que tienen que dar un seguimiento y una vigilancia, una farmacovigilancia como tal, para darles una asesoría correcta a los pacientes, ya que el cannabis como medicina también interviene con otros medicamentos y es un tratamiento responsable igualmente. Estamos administrando propiedades medicinales que van a tener un efecto en nuestro cuerpo debido a que nosotros poseemos ya un sistema que se llama sistema endocannabinoide y reconoce perfectamente estas moléculas que vienen del cannabis, que se llaman cannabinoides, específicamente los fitocannabinoides, y que desempeñan una función metabólica importante en nuestro organismo, que generalmente o que básicamente es tender a la homeostasis del cuerpo, que es a un equilibrio básicamente en todos los niveles fisiológicos, tanto a nivel nervioso, por ejemplo podría darse el caso de la epilepsia, esclerosis múltiple, Parkinson, como en otras condiciones como autoinmunes, que se ve implicado el sistema inmunológico en una acelerada respuesta inmunológica atacando a nuestro mismo cuerpo. Podemos pensar en otras patologías como el cáncer, que es una respuesta incontrolada, una reproducción de células malignas que se ve reflejada en tumoraciones malignas, que el cannabis tiene efectos sobre equilibrios, ¿no?, disminuyendo la proliferación de células malignas. Entonces son un ejemplo de una gran variedad de enfermedades a la cual el cannabis tiene uso, pero como sabemos, como cualquier otro medicamento, tiene un metabolismo igualmente. Este es en el hígado, y que muchas medicinas se ven igualmente involucradas en procesos hepáticos, y las enzimas que las metabolizan coinciden con las mismas enzimas que metabolizan a los cannabinoides. Es por eso que tenemos que ajustar dosis tanto de antiepilépticos, por ejemplo antidepresivos, otros analgésicos, entre algunos u otros medicamentos que tenemos que revisar igualmente al mismo tiempo de la administración de los cannabinoides. Wow, qué interesante. O sea, escuchando todos los tecnicismos que usas y todo esto, pues me vienen a la mente mil preguntas, ¿no? Yo creo que, o sea, toda la gente que te está escuchando ha de decir qué está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, tratando de pensar como en alguien que no sabe, en experiencia, bueno, como médico y conociendo todo eso, ¿podrías explicarnos cómo es que funciona el sistema endocannabinoide? O sea, ¿a qué te refieres cuando sí, dices, mira, sistema endocannabinoide? Perdón, por es un sistema que básicamente se rige a través de receptores. Estos receptores funcionan al igual que un efecto llave-cerradura. Es decir, que una llave puede abrir solamente esa cerradura, como si fueran fichas de rompecabezas. Al embonar con estos receptores, manda una señal intracelular que lleva a cabo una función específica en la célula. Entonces, estos fitocannabinoides que provienen de la planta del cannabis, comúnmente dicha marihuana, hay más de 60 cannabinoides dentro de ella, que principalmente se atribuyen a dos o tres principales. Uno que es psicoactivo, que le llaman delta-9-tetrahidrocannabinol o THC, que se le atribuyen los efectos tóxicos, por así decir, el high, el colocón de la marihuana, que no por eso quita los efectos terapéuticos. Eso fue importante porque ahora se abre paso a la investigación con dicho cannabinoide. Hay otros que muy sonado y conocido, que es el CBD o cannabidiol, que tiene uso terapéutico y que no tiene ningún problema de toxicidad, por así decir, de psicoactividad, y que se ya se puede distribuir o importar sin ningún problema por medio de Cofepris, debido a que tiene menos del 1% de la molécula psicoactiva del cannabis. Eso lo vuelve prácticamente un suplemento alimenticio que, bueno, tiene usos terapéuticos. Entonces, estas moléculas se embonan perfectamente con los receptores cannabinoides y desempeñan una función fisiológica que tiende a regular cualquier enfermedad. Muchas enfermedades, no cualquier enfermedad. Una gran lista de enfermedades, tanto del sistema nervioso como inmunológicas también. Ok, doctor, cualquier, o sea, me imagino que usted debe tener conocimiento de la planta, ¿no? Ha hecho sus investigaciones, entonces, cualquier planta de cannabis que se pueda conseguir en el mercado negro, ¿funciona para esto? ¿Qué requisitos debe tener la planta para que pueda ser usada como medicina? Para empezar, bueno, como bien comenta, los requisitos para uso medicinal tiene que primero prevenir todos los reducción de riesgos y daños que pueda ocasionar desde la producción de la planta hasta el derivado de la planta, la extracción del aceite. Se necesitan plantas que no cualquiera cumple con las condiciones. Primero hay que identificar la patología y ver qué cannabinoide es específico para esa enfermedad. Ya sabiendo qué cannabinoide vamos a tratar, vamos a escoger la planta, dependiendo las concentraciones de cannabinoides que busquemos. Posteriormente, esa planta debe ser tratada con controles de calidad, con buenas prácticas que van a requerir básicamente la COFEPRIS o Secretaría de Salud para hacer un buen producto final. Es decir, obtener una planta que no venga con hongos, que no venga con pesticidas, que no esté regada con aguas negras o minerales, que sea de productos orgánicos y que cumpliendo con ese protocolo de producción después tengan un protocolo adecuado de extracción, que tengan muchas veces ya ni siquiera solventes, pueden ser de extracciones más físicas, mecánicas, sin reduciendo todo tipo de solvente que pueda quedar como sobrante en la medicina, ¿no? Entonces todo esto se tiene que normar y llevar a cabo para hacer una buena medicina con estándares de calidad. Ok, para los growers más especializados, ¿usted conoce algún tipo de genética de planta, algún nombre, alguna semilla que se pueda producir para hacer, para obtener CBD o mayores cantidades de CBD o mayores cantidades de THC? ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Ok, para los growers, ellos saben perfectamente que se pueden escoger genéticas. Las genéticas se basan básicamente si son híbridos de sativas o índicas, y eso también varía la porcentaje en cannabinoides, tanto de CBD y THC. Ya hay empresas internacionales donde se pueden adquirir este tipo de semillas. Uno busca lo que desea en cuanto a contenidos en cannabinoides y las pueden sembrar. Ahora que los pacientes, por ejemplo, me llegan muchos pacientes con asesoría para tratarse con cannabinoides, ya que no encuentran un alivio significativo en la medicina tradicional, para poder adquirir el medicamento. Cuando hablamos de CBD no tenemos ningún problema. Esto se canaliza con asociaciones que hacen más fácil las entregas y ellos hacen el envío del CBD en específico. O hablando del THC, aquí viene el problema, porque ese sigue siendo ilegal. Debido a que, bueno, los pacientes no esperan y la enfermedad no espera, ellos buscan cómo hacer la medicina. Nosotros como organización que vemos el alivio en el cannabis y cualquier persona tiene derecho a la salud, estamos conscientes de que eso debe de llegar, ¿no? Entonces se tienen que impartir talleres para cultivo y extracción, y se da todo este tipo de información sobre obtención de medicina, de cómo obtener la semilla correcta, qué semilla escoger, de acorde a la condición que enfrente el paciente. Doctor, en cuanto a las barreras legales, ¿cómo van en la cuestión de la legislatura, ¿no? Porque aunque se están haciendo muchas investigaciones, pues aquí en México sigue siendo un tema, podría decirse, ilegal, ¿no? Bueno, es ilegal todavía hasta que COFEPRIS, bueno, ya como tal ilegal, ¿no? Ya se decretó, ya están las leyes de donde se puede la producción nacional con fines de investigación y medicinales. Esto va a abrir la puerta que ya haya producción nacional y que con eso se pueda llevar a cabo la investigación. Yo tengo reportes de casos, es decir, investigación debajo del agua con con productos no estandarizados, porque no hay una producción como tal legal. Son productos artesanales que hacen en casa los mismos pacientes y que al tomar ese medicamento han encontrado un reporte, tanto ellos, sintomatológico, con efectos secundarios, y también por mi parte la cuestión de seguimiento médico. Tenemos estudios de laboratorio que avalan, tanto de gabinete como de imagenología, donde se demuestra el uso terapéutico. Ahora, falta 145 días aproximadamente para que se emitan las nuevas reglas de cómo se va a llevar a cabo la producción. Esto básicamente es como lo va a emitir la Secretaría de Salud, que tienen que cumplir con buenas prácticas y las normas oficiales mexicanas de laboratorio, que van a ser una inversión bastante significativa para cumplir con estándares de calidad. Y es únicamente empresarios tanto internacionales como nacionales que estén interesados en producir medicina y llevar a cabo la investigación. Ahora la idea es hacer investigación clínica con el uso de estos cannabinoides, farmacología clínica que lleve a cabo bajo farmacovigilancia, farmacocinética, farmacodinámica, entre algunas otras cuestiones. Muchas gracias. Oye, ¿tú crees que la UNAM pueda ser abastecer todo esto que se ocupa para seguir en la investigación? Yo creo que México tiene, puede, como algunos comentan, ser punta de lanza en este tipo de temas de investigación, ya que se está prestando la oportunidad y México cuenta con producción nacional muy importante de esta planta, donde se podrían resolver muchos temas, no solo de salud, sino también laborales, económicos, y tiene la capacidad de investigadores. Tienen tallas muy altas de investigación donde se puede llevar a cabo una investigación seria, con productos serios también, para hacer medicamentos a base de planta de cannabis de muy buena calidad y que pueda ser reflejado en la salud de muchos mexicanos. Sí, por ahí Gusano RM, que está en el Facebook, nos pregunta cuál es la diferencia entre las semillas sativas e índicas. Ok, básicamente es el efecto que produce tanto a nivel corporal o cerebral. Las índicas tienen un efecto más corporal porque tiene más THC y CBD. Entonces son más sedantes, tienen un efecto más corporal, más para insomnio, trastornos de hambre, trastornos de espasticidad muscular, y se da para esas condiciones. Ahora las sativas tienen un poco más de THC, no tanto CBD, y el efecto es diferente, no es tan corporal, es un efecto más cerebral. Es para otro tipo de condiciones, generalmente Alzheimer u otro tipo de condiciones que no sean tan corporales. Aquí nos preguntan desde Europa que si tú puedes dar una consulta en México. Es a lo que me dedico últimamente. Ya tengo más de un año y medio en experiencia con cannabinoides, y la experiencia no solamente es en México, sino también los pacientes buscan de estados, y ahora, bueno, qué bueno que buscan de otros países, porque se puede dar la asesoría vía Skype, no es la mejor. Generalmente lo ideal es tener al paciente presente, porque se toman con más seriedad las cosas, pero por Skype también se puede dar la asesoría y se les puede dar el seguimiento y ajustes de dosificaciones y lo que requiere el tratamiento. Bien, pues ¿qué les parece si vamos con una canción y regresamos para seguir hablando de canapeutas? Muy bien, muchas gracias. Abia Yala, Mato Sepanelocan, Ninti Tequipano, Ketikishnamikiske, Noslenos, Amo Juani, Inca Inu Policiati, Inu Guachoti, Campani, Pichachati, Islamiskes, Magic, Mojoye, Porowetti, Guanma, Ajik, Moye, Tlafiero, Nunca, Nime, Sechisticate, Ningo, Yotlaca, Inca Noche, Tlen, Panamica. Lo que escuchamos por ahí fue algo de Olinka, el tema Esperanza, y también lo que está sonando ahí de fondo es algo de Olin Rooster. Y bueno, de este lado regresamos aquí con Raúl Porras, que nos acompaña en esta tarde. Y por acá Cristian Anaya en el Facebook nos pregunta cómo se desarrollan los receptores de cannabinoides y en qué partes del cuerpo se encuentran. Perdón, ¿quién fue la pregunta? De Cristian Anaya. Cristian, ok, mira, los receptores cannabinoides se desarrollan desde antes de nacer. Por eso la administración de cannabinoides en el embarazo aún es debatida. Hay unos que están a favor, bueno, o no a favor, simplemente que dice que no hay problema de administrarlos en el embarazo. Y otros investigadores que dicen que sí es contraproducente administrarlos en el embarazo, ya que muchos de ellos se encuentran en el sistema nervioso central. Como dices, la localización es muy amplia. Tenemos receptores cannabinoides prácticamente en todo el cuerpo. Pero general, ahorita hay dos identificados principalmente, que es el receptor cannabinoide CB tipo 1 y el CB tipo 2. Estos dos cannabinoides están distribuidos, por ejemplo, el tipo 1 principalmente está en el sistema nervioso central, diciéndolo específicamente por el cerebro y la médula espinal. Es por eso que el THC tiene afinidad por este receptor, es por eso que se debe su psicoactividad. Los receptores cannabinoides tipo 2 se encuentran más periféricos. Por ejemplo, se encuentran en médula ósea, en el sistema inmunológico, en el hígado, en los osteoclastos y osteoblastos, que son células del tejido óseo. Por eso es efectivo, por ejemplo, en osteoporosis, en fractura para regeneración es efectivo el cannabidiol. Y bueno, en los tipo 1 también encontramos muchos en pulmón y en colon. Por eso el cáncer de pulmón es efectivo el THC, el cáncer de colon es efectivo el THC. En próstata también es efectivo el THC por los receptores cannabinoides tipo 1. Ok, oye, fíjate que es muy interesante todo. Yo creo que toda la gente tiene mil preguntas. Y yo creo que una de las que tenemos más frecuentemente es, si de por sí ya tenemos el estigma con la planta, los adultos, ahora los adultos administrarla a un niño, ¿qué tanto beneficio puede obtener los niños consumiendo esto? Digo, hemos visto esos videos, ¿no?, donde los niños se están convulsionando, donde se están pegando y consumen ciertas dosis de yo imagino que es Rick Simpson's Oil, TRSO, y bueno, vaya, o sea, yo... ¿Podrías comentarle algo a los padres que a lo mejor todavía dudan de darle esa medicina a los niños y que les puede quedar bien? Bueno, el beneficio aquí es muy amplio. Hay que ver, el Rick Simpson, como dices, tiene THC porque generalmente lo utilizan de plantas con alto contenido, lo que encuentran que es alto THC por el uso recreativo que se le da. Aquí el uso que se le da principalmente al cannabinoide es el CBD. Con él se empezó el tema medicinal con la niña Grace, que tenía 400 crisis y la redujo considerablemente, y eso tuvo un beneficio en su calidad de vida también muy importante. Eso en la cuestión del cannabidiol. Generalmente en las edades pediátricas todavía el sistema nervioso está en desarrollo y hay médicos que contraindican el THC. Esto no quiere decir que sea una contraindicación absoluta. Hay que ver el costo-beneficio del tratamiento que se va a dar. Finalmente, yo si tendría un paciente que tiene 400 crisis al día y me responde con CBD, lo dejo con CBD. Pero si tiene 400 crisis, no me responde con CBD, pensaría en administrarle THC. ¿Y eso por qué? Porque tendría un beneficio mayor a lo que le puede dar algo perjudicial el THC en el niño. Entonces aquí estamos buscando el costo-beneficio. Si es algo que le pueda dejar más que quitarle, le vamos a administrar THC. Pero antes hay que descartar, por ejemplo, a la administración del cannabidiol. Que bueno, muchas personas, por el precio que no es para nada bajo, incluso cuesta $6,500 una botella de cannabidiol, que no pueden acceder a ellas, primero empiezan con el Rick Simpson, que generalmente también tiene altos contenidos en THC, y aún así se ve beneficiado. Yo no estoy peleado con el THC, yo lo encuentro muy efectivo en muchas patologías, y bueno, pueden considerar, mejora considerablemente la calidad de vida en pacientes pediátricos epilépticos. Ok, muchísimas gracias. ¿Tú crees que aquí el auditorio tenga otra pregunta? Veamos acá un poco las redes, para ver quién está por aquí. Bueno, por ahí le mandamos saludos a Ufir Daimaku. No hay preguntas, pero... Bueno, yo sí tengo como 30,000. Tengo muchísimas preguntas. La verdad es que es bien interesante todo lo que nos estás contando. Es como si fuera al consultorio del doctor. O sea, tener aquí a un doctor que me está explicando todo eso que la verdad a mí me lo explicaba mi amigo en el que más confío y luego otro amigo que también... tomó toda mi confianza y luego yo creo que bueno, pues el hecho de que yo creo que todos ellos es importante todo lo que hacen, pero bueno, la investigación científica también es muy importante, ¿no? Tener como ese sustento, ese fundamento, es algo que de entrada los doctores ya brindan confianza, ¿no? Ya llegas al consultorio porque pues ya es médico cirujano aquí el doctor Raúl Porras, entonces yo creo que tiene un conocimiento bastante del que a mí me gusta, ¿no? Del que a mí me late. Muchísimas gracias, doctor, por investigar todo eso. Exacto, mira, yo más que piensen que todos los médicos tienen ese conocimiento, desafortunadamente no. Nosotros tuvimos una educación muy basada en medicina tradicional, esto se considera una alternativa, y a nosotros nos los enseñaron básicamente y casi únicamente como una droga de abuso. No nos enseñaron nunca del sistema endocannabinoide, nunca nos enseñaron de las propiedades terapéuticas. Eso, como bien dices, viene de investigación que me ha hecho a mí buscarla personalmente, ¿no? Y ahora considero que la investigación tiene que llevarse a cabo, sí o sí, y aprender, o sea, va a sacar mucha investigación México. Estoy seguro que hay tela de dónde sacar y va a haber mucha. Por supuesto. Y por favor, coméntenos, doctor, ¿a dónde se va a ir a hacer sus siguientes investigaciones? Ya que aquí en México, bueno... lamentablemente este tema de la prohibición, pues para todos los interesados en investigar, ¿no? O sea, yo creo que hay muchísima gente que está tratando de incursionar en este mundo para poder investigar, estudiantes, profesionistas, gente que ya ha investigado muchas otras cosas que también quiere investigar esto. O sea, ¿cómo está esa cuestión del prohibicionismo? Digo, aquí no se puede especializar en eso, o sí se puede en México, y si no, ¿en dónde serían sus expectativas para poder hacer este tipo de estudios, doctor Raúl? Bien, como comentas, especialidad no existe. porque no hay cannabinoides como especialidad médica. Se puede hacer un posgrado, tanto maestría o doctorado en cannabinoides, pero como dices, yo no me quiero ir a ningún lado, quiero hacerlo en México y sacar a México adelante, porque eso sería lo más fácil. Yo cuento con alguna alguna certificación internacional, pero México tiene coqueya y la idea es apoyar y que se sumen no solo yo, sino todos los profesionistas, y no solo clínicos, médicos, ¿no? Se requiere de una investigación integral que tienen que intervenir tanto agricultores como químicos farmacobiólogos, como médicos, entre muchas otras especialidades que tiene que considerarse para llevar a cabo este tipo de protocolos. Okay. Bien, pues de este lado también nos acompaña una colega de Canapeutas, ella es Fabiola, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias por la oportunidad, pues muy contentos de estar acá, el fin de Canapeutas, como bien lo comentan, desde una aproximación multidisciplinaria, eso es básico porque... Como ya vieron, hay un conocimiento que es vital para la salud de las personas. La existencia de un sistema endocannabinoide en el cuerpo es importantísima, es grandiosa, da un montón de posibilidades para personas que no han encontrado el beneficio en otros tratamientos. Como bien comentas, no solo es dar esta información, sino también ver la aproximación que le estamos dando, porque las personas no fácilmente se acercan a esta medicina. Se trata de reincorporar un montón de conceptos al lenguaje cotidiano de las personas, que se empieza a hablar del tema de una forma más normal, y también resignificar, ¿no?, a esta planta que tiene grandes beneficios terapéuticos. Y pues bueno, contándote un poquito la historia de Canapeutas, todo nace a raíz de la experiencia personal de un familiar con una enfermedad, y es ahí cuando se te mueve pues todo, ¿no? Las ganas. Muchos así empezamos, ¿no? Así es. Entonces, Canapeutas es un proyecto que ha ido evolucionando conforme a las necesidades que hemos detectado de las personas, de los pacientes. Creemos que la educación para los médicos es vital, porque de esa forma el conocimiento se expande de manera responsable. Hay muchas personas que tenemos, bueno, la buena voluntad, pero no somos médicos. Entonces, mi misión acá es ayudar a que se haga una divulgación responsable y también efectiva, porque es un conocimiento grandioso, pero muchas veces no llega a los lugares donde realmente es importante. Entonces, lo que nosotros queremos también con la asociación que se está gestando es llegar a los médicos, Y con ellos también llegar a los pacientes, cambiar un poco esta visión, la cultura canábica en México. Seguimos todavía en pañales, pero creemos que se están dando los pasos correctos hacia el camino indicado. Ok, por aquí me preguntan desde Guadalajara, ¿qué es lo que pueden encontrar dentro de los talleres que hace Canapeutas? Mira, los talleres desde hace un tiempo los hemos querido hacer más específicos para los médicos. Sin embargo, los pacientes siguen preguntando, siguen interesándose. Entonces, no hemos podido dejar al lado temas muy importantes, que es, por ejemplo, el cultivo, las extracciones, porque eso ayuda realmente a complementar. Entonces, ¿de qué van los talleres? Son tres módulos. En el primero se abarca todo lo referente a la medicina canábica, el sistema endocannabinoide, su función en el cuerpo, los receptores, sus funciones, las funciones fisiológicas que se desencadenan a través de los fitocannabinoides que se consumen, o los cannabinoides exógenos. Pero bueno, nosotros apoyamos el uso de la planta completa también por los resultados de las investigaciones que comprueban un efecto séquito, un efecto sinérgico del uso de la planta completa con los cannabinoides, con los terpenos, y que creemos que es muy importante que las personas lo conozcan y se beneficien totalmente de esta planta. Entonces, todo este tipo de conocimiento nosotros lo impartimos con la intención de que las personas tengan un panorama completo. Creemos que el autocultivo es un derecho de las personas, no tienen por qué decirte que no puedes tener una plantita que es... No solo es inofensiva, sino que además puede ayudar a paliar un montón de síntomas. Entonces, el segundo módulo es extracción y el tercero es el cultivo. Esto, bueno, pues con el fin de que las personas decidan responsablemente y libremente sobre cómo acceder a su medicina. Okay. Cuando me hablas de cultivo, ¿te refieres a un cultivo dentro de una casa, fuera de una casa? Pues mira, debe tener algunas condiciones. En realidad, son temas muy amplios y claro. En realidad lo que nosotros hacemos es dar un panorama general de ambas, ¿no? Un cultivo interior, un cultivo exterior, porque no todas las personas tienen las mismas condiciones. Entonces, se trata de que se den cuenta de lo que conlleva un cultivo, también que se hagan responsables de estas acciones, porque pues evidentemente pueden llegar a tener consecuencias. No quisiéramos fomentar ningún tipo de desobediencia civil. Sin embargo, pues en caso de enfermedad, pues la gente no espera, ¿no? Las pacientes se mueren. Y defendiendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Definitivamente, creo que ese es uno de los pilares. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, ningún derecho es más importante que otro. Creemos en el derecho a la salud, al igual que al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y reconocemos totalmente la lucha que se ha venido haciendo, no solo desde activistas pacientes, sino también de usuarios lúdicos, quienes han sido los que en realidad han estado desde hace muchos años dando la batalla. Y bueno, ahora que la ciencia ha permitido abrirse al tema medicinal, pues se incorpora a lo que ya se venía haciendo. Pero definitivamente luchar por una legislación completa y que abarque y garantice todos los derechos es lo ideal. Fabiola, ¿qué consejo le darías a la DOB audiencia que quisiera empezar con un cultivo, ¿no? De manera responsable? ¿Y cómo saber cuando una semilla es sana o cuando una semilla pues realmente es tóxica? Pues mira, yo, ¿qué les aconsejo? Informarse totalmente. La educación es básica. Desafortunadamente, bueno, de pronto con este boom también que tiene la planta en los medios, nos encontramos información de todo tipo. Tenemos además unas fuerzas opositoras bastante grandes que se han encargado de hacer una campaña desde hace mucho tiempo que estigmatiza y pues bueno, bloquea el acceso libre a la planta. Entonces, ¿qué les recomendamos? Informarse, acercarse a los colectivos que están trabajando con el tema desde hace tiempo y, bueno, invitarlos a que tomen alguno de los talleres. De hecho, bueno, nosotros queremos invitarlos con una beca que vamos a estar, que queremos regalarles a un usuario que esté por ahí atento. Y bueno, pues ahí está la invitación y a las dos cosas, al taller y a mantenerse informado. Pues bueno, aquí tenemos estas dos invitaciones, auditorio, DUB audiencia, psiconautas audiencia. Yo creo que, si ustedes me lo permiten, la dinámica de la beca puede ser alguien que nos mencione, alguien que quiera la beca y por qué, ¿no? Entonces, bueno, que sea de los tres primeros, la redacción va a ser una selección, va a escoger a uno, o sea, quisiéramos darle a todos, ¿no? Definitivamente. Pero la información se puede pasar, ¿no? O sea, esta ha sido una información fidedigna, donde van a aprender cosas muy con alto valor de conciencia científica. Yo espero que esté bien dicho eso, ¿no? Entonces, esto se puede replicar. Tengan esa seguridad de que si vienen a tomar un curso con ellos, que nosotros todavía no lo tomamos, pero ya estamos apuntados en la lista. Entonces, bueno. No sé si quiere agregar algo más, doctor, algo más, Fabi, que quieran, ¿dónde los podemos encontrar? Las redes sociales, por favor. Mira, en Twitter y en Facebook, como Canapeutas, y ahí estamos alimentando las redes todos los días con información que sea científica, con información actualizada, y con esta línea médica, que bueno, al final de cuentas, pues es un poco dirigido a los pacientes, a personas que buscan la medicina canábica. Entonces ahí consulten la página, también pueden agendar su cita a través de las redes con el doctor para una consulta canábica mucho más personal y bueno, que les va a ampliar mucho más la dirección que tomar con el tema de la medicina canábica. Doctor, ¿agrega algo más a la gente que está escuchando? Agradecerles a todos y desearles bonita noche. Y si buscan asesoría, estamos a sus órdenes. Ahí busquen en el portal de Canapeutas. Y bueno, que tengan bonita noche y muchas gracias por la invitación. Sí, yo de antemano quiero agradecerles que hayan recibido la invitación y que hayan acudido a este encuentro. Y pues bueno, este es el espacio, este es de ustedes, en cualquier momento que lo quieran utilizar, son bienvenidos porque bueno, las preguntas siguen y siguen y siguen, la gente sigue haciendo muchas preguntas, entonces ojalá que ustedes tengan más acercamiento a este tipo de espacios y los puedan utilizar mostrando lo que ustedes conocen. Claro que sí, muchas gracias por la invitación nuevamente y tengan por seguro que por acá volveremos a estar si nos vuelven a invitar. Por favor, este es su espacio. Muchas gracias, doctor Raúl. Muchas gracias, Fabiola Aranzanzán, que también está de este lado. Y bueno, yo les mando igual saludos a toda la banda de Antropología Social que dicen que nos están sintonizando. Les manden un saludo, por favor. Saludos, bandita de antropólogos. Oye, también un saludo para toda la comunidad canábica, ¿no? Que los está siguiendo. Por favor. Sí, claro que sí. Muchas gracias a toda la comunidad canábica que son los que empujan esta lucha y que así siga. Y entonces, por ahí están esos regalitos por parte de Canapeutas, así es que redacten ahí un poquito en la página de Facebook por qué quieren ser partícipes de este taller o de esta beca y bueno, ya ellos decidirán a quién le van a dar esa beca y esa oportunidad. Bueno, pues vamos con algo de Bad Brains y regresamos para hablar de Yagual Selecter y del campamento en Oaxaca. Mexico. Bururu. We'll be right back. Bueno, ya estamos en el regreso en el 244 del Dubnai FM desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la primera hora que se fue muy rápido con la sección psiconautas, que esta vez están aquí todavía nuestros amigos visitantes esta noche de Canapeutas con esta interesante plática. Y bueno, todavía nos queda rollo en este 244. Queremos saludar a toda la gente. Ahorita que estuve haciendo redes sociales, pues toda la gente ahí está conectada, ¿no? En el Dub Night de esta noche con, pues ahora con esta nueva sexta temporada, la inclusión de psiconautas y la inclusión también de Ana Cosmic en algo que también que estamos trabajando, que es topografía sonora. Y bueno, Newman, dime, ¿qué es lo que falta hoy, el día de hoy? ¿Qué falta? Bueno, pues estamos tratando de enlazarnos a Puebla, a Tijuana, para que nos hablen también especialistas sobre su tema. Estamos tratando de contactarnos con Eduardo Zafra, que él, bueno, es antropólogo visual y ahorita tiene un proyecto que está trabajando en la frontera del país, trabajando con personas que tienen adicción a la heroína. Y pues ojalá que nos podamos enlazar con él para que nos cuente sobre ese tema, que él es el especialista. Y bueno, también estamos buscando por ahí al Spot 420 para que nos platique sobre los talleres que también hace, ¿no? De autocultivo y también de seguimiento de medicina, ¿no? Con otro crew que también están cordialmente invitados, que se llama Canativa. Este es su espacio también para ustedes, por si quieren venir a darse una vuelta. Entonces... Oye, hijo, y la situación de los regalos también, por favor, si puedes. Perdón, también a lo mejor podemos tener un contacto con Waxo. Claro. Y le mando un saludo a Dulce. Discúlpame. No, perfecto. Pues entonces nos queda una parte de programa. Ana, que ya también está aquí Yahual Selectar, porque también ustedes este fin de semana se van a la playa. A ver, cuéntanos cómo está la onda. Sí, pues es un campamento que va a ser en Oaxaca. Son tres playas que se van a visitar, Mazunte, Zipolite y también por ahí Puerto Escondido. Entonces, bueno, pues estos compas traen una dinámica bastante chida, porque es como pues apoyar a los tortugueros, desde el reggae, pues generar esa resistencia y hacer también trabajo social, o sea, no solamente es y comunitario, no solamente es ir a bailar y a echarte la chela y todo, sino también a tocar temas relacionados con la contaminación en el mar, ¿no? Entonces, bueno, por acá ya está casi llegando Yahual Selectar. ¿Y qué tal si vamos a escuchar algo de música y regresamos? Sí, ya toda la información de este evento que se llama Summer Dread, ¿no? Festival, ahí en Zipolite. Y bueno, vámonos con algunos estrenos que tenemos aquí. El último disco de Bongala Dub, que decidió editarlo en Green Beats Net Label después de hacer un concurso para remixar una canción. Vamos a escuchar talento mexicano. Este productor de Guadalajara que hace un remix de Number One, su nombre es Yalau. Y bueno, ya está listo también Yahual Selectar. Regresamos con Dub Night. Cougar man and them a go burn out. Just on the stage, but the people them turn out. Whole veteran like them just can't wear out. Little shot man, but the people a talk about. People them a jump. But the people them turn out. Whole veteran like me, them just can't wear out. Little shot man, but the people a talk about. People them a jump on me, say people a shout out. Them a call out because they know a cougar man. Him got from the top and him now got dead man. Solid as a rock, I say the people them a chat. This a DJ. Yeah. Nobody might want like it, no respect, veteran. Me pay a follow me a fi cast in a this too. Where them a do, where them a chat there. Bueno, ya escuchamos a Bungalow Dub de nuevo disco Number One, el remix de Yellow Dub. Pero vamos a escuchar algo de Francia, de Iron Dubs, que ya le teníamos ganas, que bueno, este disco que se acaba de incorporar a la audioteca de Dubna FM se llama Somn Addict. Y también, bueno, estamos ya en víspera de la entrevista con nuestro amigo Yahuel Selecter en esta noche de Topografía Sonora. Vamos a escuchar esto que se llama... Bueno, además, este disco de Iron Dubs que se llama Somn Addict tiene muy buenas colaboraciones. Pero vamos a escuchar esta canción que se llama Vértigo, que es con Dub String, que es de estos artistas emergentes que tocan el violín en el dub. Bueno, estamos en el Dubnight FM. muchachos and muchachas, chicos and chicas. Tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Digital Dub diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night do Distrito Federal, Cidade do México. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Controlling what the people taking in, yeah. Tell the people to rise up in the storm of Gideon. Step to Africa, fulfill the Rastaman plan. Big up, Dub Night FM and the Dub Night crew. Saying Rastafari says some African Simba. Bless. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City. Rasta Dub. Ooh, ooh, ooh. People them get along, get along. People them get along, get along. Bueno, ya estamos de regreso, 244 del Dub Night FM, totalmente listos para la siguiente sección. Y bueno, ¿de qué se trata esta noche? ¿Puedes dar la información de sobre los invitados de esta claro, noche? Pues de este lado ya nos acompaña Yagual Selecter y Eric. Ellos pues son parte de Jazz Souls Collective y nos vienen a platicar justo de un proyecto que ya está por arrancar. En dos días ya se estará en Oaxaca y pues les doy la más cordial bienvenida. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias a toda la banda por invitarnos y saludos a toda la banda que nos están escuchando. Yo soy Yagual Selecta y mi compañero es... Eric Zamora, mi nombre es Early System en los controles. Ahora sí que venimos desde Coacalco. Oigan, y platíquenos del festival que se viene, que se llama Summer Dread Festival. Es el Summer Dread Festival, salimos mañana a las 9 de la noche. Tendremos tres salidas. La primera salida pues es en la entrada a Tultepec sobre la Mega Comercial, Avenida López Portillo, la cual nos veremos ahí a las 9 de la noche. La segunda salida que haremos la escala es en Ciudad Azteca, estaremos ahí a las 10:30 y la tercera en Revolución, que estaremos como 11:15 más o menos. Y por lo que tengo entendido, pues van a ser varios días de festival. Y la sede es Zipolite, en una playa emblemática, ¿no? Para el reggae, para todos, para estos movimientos musicales, ¿no? Pues sí, es una fiesta multicultural. Visitaremos tres playas, pero el evento estelar será en Playa de los Muertos, Zipolite, lo que significa en zapoteco. Y muy bien, y el cartel del Summer Dread Festival, a ver, platícanos. Pues tenemos un invitado internacional, sorpresa, la cual es sorpresa, ya está el día de la playa. Tenemos una banda de reggae también sorpresa. La banda de reggae que tenemos, mexicana sorpresa, pues la primera letra del nombre empieza con A y son de Puebla. Tendremos la participación de Cuntideva, tendremos la participación de Leonardo Chilaquil, de varios MCs y de varios DJs. Aparte de toda la música en vivo, tenemos exposición de arte y pintura, tenemos temazcal, yoga, tantra a nivel del mar, tenemos liberación de tortugas, recreación de nidos para las aves, talleres pues para todos los chavales de la bandita que van a llevar también a sus hijos. Entonces, pues más que nada, queremos abarcar lo que es un evento multicultural. También va a haber performance con fuego, va a haber decoración visual, decoración con telas. Pues va a estar muy chido y va a ser a nivel del mar. Estamos como a 40 metros sobre el nivel del mar. Oye, y cuéntanos, ¿ustedes tienen sound system o quién apoya esa parte del sound system allá en la playa? Pues mira, yo más que nada, ahora sí que el colectivo organiza lo que es la dinámica y contrato, más bien solicita, ¿no?, el apoyo de toda la banda que nos llevamos de aquí para allá. Y pues por parte de Armando es el dueño de Reggae Bar La Isla. Entonces este evento lo saca lo que es Jazz Souls Collective y Reggae Bar La Isla. Y Reggae Bar La Isla pone el escenario, pone el audio, pone todo allá. De hecho, en Reggae Bar La Isla cuenta con regaderas, campamento, estacionamiento. Está todo muy chido, hay área de comida, hay área para que podamos cocinar también. Se pueden hacer fogatas. O sea, nos podemos despreocupar de cualquier falla. Sí, pues no hay ninguna falla. Vientos. Oye, y platícanos acerca también de las... Hay un montón de actividades culturales, ¿no? O sea, alternativas a lo musical, ¿no? Que también es importante, ¿no? Pues sí, también, o sea, no nada más tenemos el plan de lo que es la música, sino también pues un rollo consciente, ¿no? Que no nada más todo es... Pues el reggae abarca lo que es la música, la fiesta, sino que también algo consciente, ¿no? Lo que es la liberación de tortugas, pues más que nada regresar un poco también de lo que la tierra nos da, ¿no? Hacemos la recreación de nidos para las aves en varios árboles, ¿no? Más que nada ahora en tiempos de lluvia, pues muchas aves se quedan sin nido, ¿no? Sí, hace un rato contábamos y platicábamos fuera del aire que ustedes vienen de Coacalco, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿hace cuánto tiempo surge Jazz Souls Collective y quiénes lo conforman? Mira, pues Jazz Souls Collective ya tenemos lleva 5 años Jazz Souls Collective. Pues toda la bandita que fundamenta Jazz Souls Collective, pues somos varios, varios DJs, varios MCs, abarcamos lo que es reggae y rap, también hip hop, ¿no? Muy bien, oye, y también estará... ¿Vas a ir a reportear o qué? A ver, platícanos, a cubrir. Pues sí, bueno, ahí le mando un saludo especial a Leonardo Bernal, alias el Chilaquil, el buen Chilaquil. Un saludo, Leo. Pues sí, él es quien me invitó a este campamento, a Oaxaca, y realmente yo no conocía el colectivo y se me hace bastante interesante. Últimamente... hemos visto aquí en el programa del Dub Night que viene mucha banda que está haciendo o que tiene Sound System, pero en el Estado de México, ¿no? Entonces, cuando me dijeron, no, pues es que esta banda también es del Estado de México, pues me emocioné, ¿no? Porque no, como que últimamente empieza a crecer más la escena de ese lado. A ver, ustedes platíquenos así de lugar de donde vienen, así cómo está la movida del reggae, del sound system, de las fiestas. Pues mira, nosotros venimos de Coacalco, pero tocamos lo que es en Coacalco, en Tultitlán, en Tultepec, en Ecatepec. Pues más bien que organizamos nuestros propios reggaes, ¿no? Ya Souls es un colectivo que lo que no busca fama, ¿no? Busca a través de difundir el mensaje del reggae, ¿no? A través, pues, organizando nuestros propios reggaes. Hacemos reggae lo que es sobre Boulevard Coacalco, en el Bar del Sax. Hacemos reggae en Club 88, sobre Avenida López Portillo. Ahorita vamos a estar la próxima semana en Ecatepec. De este viernes al otro estamos en Ecatepec y a la otra semana estamos enfrente de la bandera en Tultitlán. Ese sería para el 26 de agosto. Para el 26 de agosto. Y el 17 vamos a estar en Metro Impulsora en el Doberman con sonido Fatman. Yeah. Oye, Yagual, y cuéntenos, ¿cuándo salen los camiones para... Salen mañana a las 9 de la noche, les repetía, salimos la primera parada que va más bien el origen de salida, es en la entrada a Tultepec sobre la Mega Comercial Coacalco, en la avenida López Portillo, ahí vamos a estar a las 9 de la noche. Ok, y hay varios puntos, ¿no? Por ahí leía en el cartel que la segunda parada que vamos a hacer es en Metro Ciudad Azteca, enfrente del Oxxo, para dirección Buenavista. Ahí vamos a hacer la segunda parada, la cual estaremos ahí como entre 10:15 de la noche. Va a haber una tolerancia lo que es hasta las 10:30 y de ahí nos partimos a Revolución. De Revolución salimos a más tardar al cuarto para las 12 de la noche el día de mañana. Y bueno, y también cosas de la historia del reggae, es la historia de la cuestión de Zipolite, ¿no? O sea, Zipolite en la onda del reggae siempre ha tenido un punto, ha sido un punto, ¿no? De, por ejemplo, de reunión, ¿no? Además de, o sea, de punto que es un lugar turístico, de la familiar, para la vacación, pero también hablamos de Zipolite como un lugar donde la gente del reggae se junta a veces, ¿no? O sea, ahí es un punto donde un reggae point, por decirlo, ¿no? Hablando de la topografía sonora y todo, ¿no? Sí, pues de hecho hay varios colectivos que están trabajando no solamente en Oaxaca, sino en varias playas y justo como lo dices, ¿no? También por ahí, pues últimamente vemos que la escena del campamento, del camping dub, está creciendo mucho, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante eso que mencionas de Zipolite. Sí, este año ya he visto más, además de este Summer Dread Festival, he visto un dance hall camp allá por Veracruz, Tecolote, Veracruz. De dos iniciativa dance hall, un saludo para el DJ Cero. Saludos al DJ. Entonces ahí te habla de esa, bueno, de hablando de que sí hay como que reggae points así establecidos en la playa, pero si Polita es un lugar donde por décadas se ha trabajado ahí la música y los músicos pueden ir ahí y tocar y también ya conforme pasa el tiempo, pues ha desarrollado como que una pequeña industria ahí alrededor de Zipolite, un pequeño circuito, ¿no? Donde los músicos de reggae pueden ir a tocar allá a Zipolite, ¿no? A pasarse ahí una temporada y estar toque y toque, ¿no? Agarrar ahí práctica, ¿no? Así es la jam session del dub en la playa en Zipolite. Y sí. Pues sí, al final es... yo siento que Zipolite, al igual que Guadalajara... Bueno, ¿no? Son puntos claves para poder entender el reggae, cómo se empieza a diversificar y conocer también, ¿no? el reggae de ese lado. Un poco de todo. Los desplazamientos, o sea, del reggae, ¿no? O sea, la migración, ¿no? Las áreas de influencia, importante. ¿No? Sí. Bueno, mira, vamos a tocar algo de un disco de un artista húngaro que se llama Habo Dubs, que justamente estuvo una temporada en México y acaba de publicar un disco que se llama Aventuras en México, que aparece en el sello Culture Dub de Francia. Y bueno, trae varias cosas, ¿no? O sea, varias colaboraciones con artistas mexicanos como Apofin Dub. Y vamos a poner la siguiente canción, se llama Los Místicos, y es lo hicieron con un grupo de San Luis Potosí. La colaboración Vibration Train y esta canción que se llama Los Místicos, y esto es Habo Dubs aquí en el Dubna FM. Thank you. Bueno, de regreso en este 244 con compañía de la organización, la producción de Summer Dress Festival 2017. Ahí Ana Cosmi, que estará reporteando para Radio Zapote Dopna FM, todos los pormenores, ¿verdad? Sí, ya quiero estar en Oaxaca. Y bien, pues cuéntenos sobre todas esas actividades que va a haber, ¿no? Hace un rato ya nos compartías, bueno, pues va a haber temazcal, hay también por ahí exposición. Vamos de a tener arte. Temazcal, yoga y tantra a nivel del mar. Vamos a tener exposición de arte y pintura, la liberación de tortugas, la cual se va a llevar a cabo en el Museo Internacional de la Tortuga en la playa de Mazunte. Oye, y la exposición de arte y pintura, ¿por quién está a cargo, no? O sea, ¿qué es lo que van a exponer? Si pues son varios artistas igual que quisieron colaborar con nosotros. Va a haber exposición de graf, va a haber exposición de lo que están hechas piezas de puras chatarras, de basura. Son reciclaje orgánico más que nada. También como la pintura, obviamente ellos se dedican a lo que es a desarmar y armar autos. Entonces normalmente las piezas que normalmente dicen, no, pues estas ya van a la basura, ellos las reutilizan y arman tanto como esferas, cuadros, cuadros muy forma. Chidos. Sí, cuadros muy esculturas exóticos. Inclusive hay bandas que sus propios instrumentos los hacen con la chatarra. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de conocer a la Orquesta Basura y ellos hicieron un acordeón ahí con unas cajas y cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues felicidades a todos esos artistas, ¿no?, que están participando. Bueno, a mí me gustaría saber cómo es que ustedes entregan el mensaje a la gente, o sea, la gente que los van a acompañar a su evento, pueden aprender, o sea, sí, claro, va a haber todas esas actividades. Yo quisiera saber si el evento, como comentábamos fuera del aire, lo quieres hacer 4 veces al año, va a tener un enfoque directo a alguna sociedad, va para todos los curiosos. ¿Qué es lo que esperan con este encuentro 4 veces al año? Pues más que nada lo que queremos es que jale toda la banda para que pues todos vibremos a nivel del mar, ¿no? Y agradezcamos también un poco y disfrutemos un poco pues de lo que nosotros le queremos ofrecer a toda la pandilla, ¿no?, que nos quiera acompañar. Les repetía, queremos hacer el evento 4 veces al año, pues el primero sería más que nada en febrero, que es el encuentro, este año es el 5º encuentro festival nudista internacional en Zipolite. La vez pasada estuvo Lila Down como artista internacional regional en Oaxaca. Y pues hay desfile nudista, se pone muy chido, hay muchas bandas, estuvo King Pack, estuvo Ababa Soul, estuvo Colectivo Casa Verde, Libertario Falla, un saludo para Libertario Falla. Okay, muchas gracias. Y pues también, perdón, lo queremos hacer en Semana Santa, verano y vacaciones de fin de año para recibir el año bien en la playa. Ok, por ahí también comentabas acerca de la liberación de tortugas, ¿no? ¿En dónde se va a llevar a cabo esto? En Mazunte, el día jueves a las 12, entre 12 y 1 de la tarde más o menos, en el Museo Internacional de la Tortuga. Ok, pues lo que estamos viendo es que no solamente es ir a bailar, ¿no?, o irse a tomar una chela y todo, sino que más bien se están involucrando diferentes perspectivas desde el arte, desde la reeducación y también desde ir concientizando, ¿no? Más que hacen el evento en una playa. Sí, pues aparte de que hacemos el evento en la playa, pues de hecho cada colilla daña 2 litros, ¿no?, según el agua del mar, ¿no? Entonces son muchas colillas, la verdad son muchas colillas las que son tiradas en la playa, ¿no? Y pues nos gustaría también hacer un mensaje a toda la banda, ¿no?, que no tire muchas colillas en la playa o que fumen tabaco sin filtro. Nosotros al día siguiente de cada evento pues hacemos una escarbación en lo que es toda el área del bar para recoger todas las colillas que la pandilla más que nada deja tiradas ahí también. Y bueno, también si uno quiere asistir al festival, dígame cómo pueden encontrar el festival en las redes sociales. Por último, ¿todavía hay boletos disponibles? ¿Todavía se puede acudir al festival, si uno se anima después de escuchar el Domna FM, que se le antoje irse aquí como Anix, que se va fin de semana, vacaciones, Oaxaca, pagadas, ¿no? Casi, casi. De hecho, pues todavía nos quedan lugares, estaba comentando con Ana, ¿no? Por si alguna pandilla, no sé, quiere comunicarse con nosotros o con ustedes, pues les podemos dejar varios boletos, Con un costo bajo, la verdad, ¿no? Lo cual se los pondríamos a 600 pesos, el boleto está en 1100 pesos, la verdad. Pero por parte de Dove Night, pues van patrocinados en 600 pesos. ¡Yeah! ¿Y cómo va a ser la dinámica? ¿Que nos escriban ahorita? No sé cómo la quieran manejar ustedes, a los primeros 5 que se comuniquen o a los primeros 7, que sean 7 si gusten, pues a los primeros 7 que se comuniquen. A los primeros 10 que se comuniquen, ahí queda en 600 el boleto. El pase para el Summer Dread Festival de este año. Venga, pues vamos a escuchar algo de música y regresamos para seguir platicando acá con Eric y Yahual. Todavía nos queda un enlace que vamos a hacer para Psiconautas esta noche. ¿Hasta dónde será el enlace? Sí, buenas noches. El enlace será hasta Cholula, Puebla la Bella. Vamos a tener enlace con quien comanda Spot 420, que pues bueno, es un buen amigo, le mando un saludo, está atento ahorita a la transmisión. También le mando saludo a un gamer que me acaba de mandar la información de que me está escuchando. Te mando un saludo, querido Diego, eres lo mejor que tengo en la vida y bueno, pues arranquemos, ¿no? ¿O qué? Bueno, vamos a escuchar esto, es Better Life del álbum de remixes de Mexican Stepper que acaba también de aparecer. Este es el remix del Vasco Angston. Les mandan saludos también por ahí desde Mérida. Edgar Parra dice que qué lástima que vive tan lejos. Que se apunte ya para el Summer Dread de diciembre. Ajá. Bueno, vamos a escuchar el remix de Angston Zagarduy de una rola de Mexican Stepper, Better Life. Dale play, DJ. I felt I wanna Bien, pues ya regresamos. Lo que escuchamos por ahí fue Mexican Stepper, de una, también uno de los álbumes 2017 que él acaba de publicar, el de que es este talento mexicano justamente del Estado de México, de Catepec. No, sí, están bien pesados, ya estamos viendo también. Y entonces, que él estrena este álbum, un álbum de remixes también. Y bueno, vamos a hacer un enlace para Psiconautas aquí en Dub 9 FM, y le dejamos aquí las cámaras y micrófonos a Newman. Newman, ¿de qué se trata? ¿Qué sigue? Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quiero presentar a mi querido Pepe, que es quien comanda Spot 420 desde Cholula, Puebla. Entonces, no sé si gustas presentarte, mi estimado Pepe. Buenas noches, banda. Buenos humos. Buenos humos aquí desde Cholula. Vientos. Así es. Bueno, pues aquí estamos, querido Pepe. Fíjate que yo les estoy comentando aquí a la redacción de Dub 9 que tú actualmente en un nuevo proyecto que emprendes que se llama Spot 420, en donde tienes bastante información acerca de cómo fumar, ya sea extracciones, ya sea plantas. Tienes herramientas para hacerlo, pero que también estás incursionando en la cuestión de los talleres, pasando la información. Platícanos un poco sobre los talleres que has realizado en Cholula, Puebla, Spot 420, por favor, Pepe. Claro que sí, mi mamá, con mucho gusto. Spot 420, como su nombre lo dice, pues todos buscamos, ¿no? Toda la banda siempre anda buscando un spot donde poderse afinar, ¿no? Entonces, yo quise buscar, o lo que busco con el Spot 4 y la madre que comando, es romper el mito y el tabú de que la marihuana es para vagos, para banda, y principalmente un punto de información para promover la cultura canábica, que hay diferentes métodos de consumirla, desde medicamentos, dulces, gomitas, diferentes métodos de extracción como bubble hash, rosin, DHOs, además de todo eso, tenemos una sección donde está todo lo que es acerca de grow, con que con la finalidad de que las personas puedan cultivar su propia planta, sepan qué le dan de comer, puedan curarla y tengan plantas de calidad y no anden comprando ahí, ya sabes, la comprimida y todas esas en el mercado negro. Otra de las secciones que incluye el spot es ropa. Tengo chamarras, tengo mochilas de hemp, tenemos sombreros de hemp, de cáñamo, tenis, zapatos. Y además de todo eso, literatura, que la literatura no nada más está a la venta, sino también se la prestamos a la banda para que cuando tengan una planta, tengan alguna consulta, puedan ahí al spot visitar y preguntar y consultar cualquier libro y llevarse la información. Simplemente reducción de daños, niño humano, ¿no? Que si lo van a hacer, háganlo bien y con calidad. Así es, ¿no? Definitivamente. Oye, pues cuéntanos un poco acerca de tu primer encuentro con la ciudadanía en general, contándoles la historia del cannabis. ¿Nos puedes comentar un poco sobre lo que hubo en ese taller? Claro, claro. Mira, tuvimos la visita de un antropólogo y del doctor Cannabis, que nos vino a hablar acerca de la historia, de cómo llegó en los orígenes a América la cannabis, y cómo se ha ido desarrollando y evolucionando hasta los métodos de extracción que tenemos, la legalidad. La sorpresa para mí es que tuvo una gran respuesta. La banda está muy entusiasmada y está muy ávida de información. Quieren saber cómo llegó, cómo se extrae, cuál es la legalidad, cuánto puedo portar, qué dice acerca de los extractos. Y en base a eso hicimos otro de cultivo en interior. La banda aquí está preguntando, oye, tengo una plantita y no sé qué hacerla, no sé cómo alimentarla y demás. Entonces, dentro del club, yo le hablé a uno de los amigos y organizamos una conferencia para compartir información. Como te digo, es el punto del spot, es un punto de información donde vamos a compartir la cultura canábica para romper mitos y romper motes, ¿sí? Además, otra de las grandes ventajas, Newman, que me enorgullece a mí del spot, es que gran parte de todas las pipas, bongs y artículos que vendo ahí, que vendemos ahí en el spot, son mexicanos, güey, ¿no? Entonces, apoyamos mucho a la manufactura mexicana, a todo ese ingenio y todo ese ímpetu que hay del Nexa, lo impulsamos más, güey. Oye, no, pues felicidades, porque realmente yo he tenido la oportunidad de ver el arte, ¿no? El arte de los maestros artistas del vidrio. Y yo obviamente tengo algunos productos que he adquirido con artistas mexicanos, que es altamente recomendable para todos los psiconautas aquí. Y bueno, síguenos contando un poco más acerca de Spot 420, por favor, Pepe. ¿Hacia dónde va dirigido? Veo que tienen un evento próximamente. Cuéntanos, platícanos las fechas, cómo la gente se puede enterar sobre... Muchas gracias. Sobre ese evento que viene en puerta para Spot 420 y para la comunidad en general. Por favor, Pepe. Uf, pues mira, te agradezco y a toda la banda del DOP, neta, este punto de información y de apertura para que la banda sepa es importantísimo. El proyecto que tengo este fin de semana es un curso de 2 días, donde vamos a hablar de todo lo que abarca la cannabis, desde cuáles son los cannabinoides, cuál es el tetrahidrocannabinol, o THC, cuál es el CBD, los efectos que tiene en el cuerpo humano, y a cómo hacer las extracciones, específicamente hoy Rick Simpson, como medicinales. De ahí vamos a hacer un análisis cromatográfico a las plantas, para saber la cantidad de THC, de CBD, porque muchos piensan que están haciendo medicamento, pero no tienen las cantidades de CBD que requerirían para hacer medicamento. Claro. Entonces, de esta manera, les tratamos de inculcar a la banda que si van a hacer medicamentos, la hagan con una planta de calidad, que analicen sus plantas, que cuiden los procesos para no degradar los tricomas, terpenos. Y vaya, es un curso bastante, bastante profundo, técnico quizá, pero que va a abrir un panorama diferente al que todos tienen referente a los extractos, ¿no? Y nuevamente reitero, ¿no? El tema de Spot 420 es información y difundir la información, porque claro, pues, la información es para todos, ¿no? Así es, mi estimado Grow. Oye, y 420, Spot 420 estará en la trajinera canábica. Cuéntanos un poco cómo va a ser la participación de Spot 420 en la trajinera canábica, Pepe. Wow. Es un super evento, bro. Es una gran convención que yo espero con mucho ímpetu. Y Spot 420 lo más que va a aportar es, como siempre, la cultura. Tenemos unas máquinas de rosin para elaborar rosin mexicanas que están a la par de fabricaciones como Rosin Tech o marcas establecidas americanas. Tenemos muchas sorpresas, bro, muchas innovaciones, Nectar Collector pequeñito, los Colibrators que ya conoces, cosas especiales para extractos que quizá mucha gente aquí en México no sabía que existían, pensaban que había que importarlas y ya las hay aquí, ¿no? Entonces, vamos con todo ahí a la trajinera a llevar la tecnología Nexa a conocerla. No, definitivamente... Eso está increíble. No sé si aquí tenemos unos invitados, son artistas. Ellos están realizando un evento en Oaxaca. Entonces, no sé si quieran ustedes tener una pregunta para Spot 420, estimados compañeros. Mira, yo sí. Preséntate, por favor, Oso. Claro que sí, mira, te mandamos saludos de aquí del programa Dubna FM. Y estás hablando con el Oso Dub. Aquí parte del crew. Y me gustaría saber cómo está la onda ahí, la comunidad en cholulense recibiendo todo esto. Y dime también, ¿cómo está la onda también así con la autoridad y toda esta onda? O sea, pues sabemos que no es fácil, ¿no? Nosotros que estamos acá en Ciudad de México, pues ha sido ahí una dura lucha. Pero allá también, o sea, nosotros sabemos de... Quizás, ¿no? Que allá Puebla sea un territorio donde, pues no tan... Donde sí está la mano dura, ¿no? Hay... presente. Sí, yo creo como en todo el país, ¿no? Pero como yo le digo a toda la banda, ¿no? O sea, si esto es una cultura donde vemos que la reducción de daños es los efectos que produce el alcohol son más dañinos tanto en la sociedad como en la persona, yo creo que mucho depende de la forma en la que tú lo haces y cómo lo haces, ¿no? Aquí sí no es tan sencillo, vaya. En el spot la verdad es que no hay nada que no se... De hecho, ya sabes, el típico mensaje de estas tipas son para exclusivo de tabaco y cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces, claro, apelamos un poco a la individualidad del ser humano y de que cada quien quiera hacer lo que pueda, ¿no? Y pues aquí en Puebla, como en Cholula, como en Estado de México, pues las cosas no son sencillas, ¿no? Pero pues hay que andar con cuidado, como todo, ¿no? O sea, ahora sí que no ser tan balcón. Sí, no hay que ser, ¿sí?, tan balcones, exactamente. Qué buena recomendación. Y pues, bueno, también recomendarle a la gente que, bueno, pues se vaya por la derecha, que porte sus 5 gramos, que son permitidos, ¿no? ¿Tú qué dices? Es correcto. Pepe, en cuanto a la legislación sobre esto, o sea, el satanismo que tiene la planta, ¿tú qué opinas sobre esto, estimado? Mira, Bruno, en cuanto a la legislación está bien, 5 gramos, pero todos sabemos que si la persona que te detuvo tiene la mala intención de detenerte, te van a poner los kilos que quieras, que él quiera que traigas, ¿no? Entonces yo siempre le recomiendo a la banda que con calma, hey, banda, no estoy haciendo nada, es uno, tengo derecho a uno y vamos a arreglarnos, ¿no? Es una falta menor, infórmense, no los van a llevar a presos, es una falta administrativa y tampoco hay que, ¿por qué ponerse agresivos? Porque pues intencionamos la respuesta de la autoridad, ¿no? Oye, eso es yo mi mejor consejo, bro. Claro, claro. Y bueno, también está esta parte del abuso de autoridad, ¿no? Hemos escuchado historias que, pues bueno, la gente le siembra, ¿no? Y todo esto, entonces pues hay que evitar en lo menor posible, pues, incitar, ¿no? Este abuso de autoridad. El enfrentamiento, exactamente. El enfrentamiento, exactamente. Exactamente. Exactamente. Oye, Pepe, pues, ¿en dónde podemos contactar a Spot 420? ¿Cuáles son sus redes sociales? Cuéntanos sobre eso, por favor. Muchas gracias. Mira, en Facebook me pueden encontrar en Spot 420 Cholula. Así también en Instagram, y aquí en Cholula estamos en cerquitita de la pirámide de Cholula, a escasos 200 metros, en la avenida 14 Oriente, número 420, 420, Spot 420. Oye, pues muchísimas gracias por toda la información, Pepe, pues este es un espacio abierto para ti, para todos los psiconautas, y espero que próximamente, ojalá que un día después de la trajinera canábica podamos venir todas las personas que podamos a este espacio para que nos contemos qué tal nos fue, ¿no? Con gusto, hermano, muchísimas gracias por el espacio, saludos a todos, banda, un abrazote. Desde Saludos, Cholula, Pepe, Puebla. Desde la Jazz Souls Collective en Reggae Dub Night. Saludos. Venga. Saludos hasta Puebla. Te agradezco mucho, bro. Gracias. Pues ahí está el enlace hasta Cholula, Newman. También la gente, ¿no? Que luego caemos en esta onda del centralismo, ¿no? Y de que todo pasa aquí, ¿no? Pero pues, así es. No, yo creo que definitivamente hay muchas personas que tienen muchas cosas que decir, y qué mejor que agradecido con ustedes que puedan brindarle un espacio a psiconautas y a toda la gente que tiene algo que decir, que tiene que informar, porque ya lo decía Pepe, ya lo decía Raúl, toda la gente lo dice, la información es para compartirla y no se la quede, manda, pásenla. Es bien importante que sigamos ocupando estos espacios. Yo sigo invitando a toda la comunidad canábica que siga aportando con todos sus conocimientos, y pues bueno, bienvenidos a este espacio de psiconautas. Sí, pues muchas gracias aquí a Jazz Souls Collective, que gracias, hizo, pandilla, por que la hizo invitación. El espacio para poder recibir este enlace hasta Puebla. Y bueno, sí nos gustaría saber quiénes conforman el colectivo, ¿no? Pues el colectivo lo conformamos como entre 11 a 12 integrantes, lo cual somos DJs, selectores de música y también MCs de reggae, de rap y hip hop. Pues hace 5 años fundamos Jazz Souls Collective, ¿no? Y les repetía, nosotros somos locales de la escena allá del reggae en Coacalco. Y también por acá está Eric, ¿no? Que platicábamos hace un rato que se va integrando a este proyecto. Sí, de hecho, apenas nos vamos integrando. Lástima que, pues, la verdad no voy a poder ir a Oaxaca, pero voy a seguir trabajando en más proyectos con Jazz Souls. Y, pues, vamos a seguir echándole ganas aquí con este carnal que me invitó a este espacio. Y, pues, obviamente, aquí ya llegando, pues, conociendo al buen oso. Igual de mucho tiempo, y pues gracias por el espacio a todos ustedes. Bien, entonces, y bueno, por ahí se vienen toda una serie de eventos, ¿no? Sí, tenemos, de hecho, ahorita tenemos 4 fechas. La primera es el regresando de Oaxaca, el viernes 4 de agosto estaremos en Ecatepec, en Nectar Lounge Bar. Saludos para los del Nectar. Estaremos en Ecatepec, en entrada de Nuevo Laredo, sobre Avenida Morelos. El 29 vamos a estar con Black Lions, Sound System y Antonio Rasta también. que nos estará acompañando, es un MC también. En Tultepec, el 26, el sábado, una semana anterior, estaremos en Tultitlán. Sábado 17 de agosto estaremos en el Dover. Saludo para toda la banda de los Nueva Era. Estaremos con ellos y con Sonido Fatman también. Venga, saludos a toda la banda del estado que está haciendo resistencia y mucho dub. Y bueno, entonces, y en las redes sociales, ¿cómo está lo del evento? Como Summer Dread Festival, encuentran el link del evento, lo tenemos en la página de Jazz Souls Collective, en el Facebook de Jazz Souls Collective. Todos los integrantes de Jazz Souls Collective están compartiendo el evento del Summer Dread Festival. Y pues tenemos, bueno, yo también lo publico, ¿no? Yo estoy en el Face como Yawal Selector, ¿no? Para toda la banda que nos quiera estar siguiendo. Y mi brother está como Eric Zamora en el Face, él es el Uli System. Y bueno, por último, ya digamos, otra vez, por volver a decir los artistas que van a estar ahí en el Summer Dread. Bueno, estará, habrá invitado internacional sorpresa, ¿no? Sí. DJ Estelar, saludos para Leo, Leonardo Chilaquil, de la vieja escuela. No, saludos, de los fundadores saludos, buen Chilaquil. De la escena del reggae. Este relajo. Es el DJ Estelar que traemos, estará yo, un servidor. Estará Cuntideva, ¿no? Estará Cuntideva, Reggae Band. Lamentamos la... Bueno, me acaba de confirmar Mr. Chango que la verdad él no va a ir, ¿no? Tuvo un problema y pues una disculpa, ¿no? Para toda la banda, Mr. Chango, la verdad no va a estar Mr. Chango. Por ahí quien vi también, ya Mestli, ¿no? Mestli. Ah, Mestli Luna, va a estar Mestli Luna también. Mestli Sound, ¿no? También. Ajá. Mejor conocido. Va a estar... Bueno, pues es que vienen varios en el flyer, la verdad, pero pues es mucha banda luego choriza, ¿no? Que ganamos por salir en el flyer, y a la mera hora te dejan hasta en visto y ya no te hablan, ¿no? Saludos para toda esa banda. También, ¿nos podrías repetir las rutas donde van a hacer parada los camiones? Sí, mira, el origen de salida es a las 9 de la noche en la entrada a Tultepec, sobre la Mega Comercial Coacalco, Avenida José López Portillos, a las 9 de la noche estaremos ahí. Metro Ciudad Azteca, enfrente del Oxxo para toda la banda, dirección hacia Buenavista, estaremos a las 10:15 en Ciudad Azteca, de 10:15 hasta 10:40, llegamos a las 11:30 y nos iremos a más tardar como a las 10 hasta las 12 de la noche en Revolución, en lo que es al lado del 7-Eleven. Perfecto. Haremos también una escala para que la banda, bueno, haremos escalas para que la banda baje a comer. Haremos una escala muy chida sobre la sierra en San José del Pacífico. Wow. Para toda la pandilla que quiera subir Armagedón. Vámonos a Oaxaca. Y recordarle a la gente, ¿no?, que está la propuesta de que tenías 10 pases ahí con precio especial. 10 pases de 600 pesos por cortesía de Reggae Dub Night. Por ahí ya se estaba yendo uno, ¿no? Sí, por ahí. Pues aquí hay una compañera que se animen, A ver, vamos a decir su nombre al aire. ¡Ay, no! Y Viento, Aliento del Espíritu, que dice que ella quiere un boleto ahí en 600. Hay que se ponga en contacto con los organizadores y ya nomás que diga que lo escuchó en Dub Night y todo. De todas maneras, lo que lleguen aquí lo canalizaremos aquí con el buen Yawel Selector. Claro, con mucho gusto a toda la banda que se comunique con nosotros, ya habíamos quedado. Pues le manden la información a esta Ana, al Oso, a Newman y nos la pasen y con gusto. Chido, saludos. Y con gusto les aceptamos esos 600 pesitos para que se vayan con nosotros. ¿No hay becas? Oye, pues agradecidos de que hayan venido esta noche desde Cayán. Gracias a ustedes también por la invitación. Que hayan llegado Sur. Sí, hay que decirle a la gente que está lluviosa la noche y pues hay un esfuerzo bien grande. ¿No? También a nuestros invitados, los primeros. No, wow, todos. Oye, muchas gracias por ser tan puntuales y solamente puedo decir gracias. Estoy muy agradecido. Gracias a todos. Muy bien. Gracias, Erick. Muchas gracias. Y buena vibra a todos. Perfecto, mira, vamos a poner una canción, se llama Oaxaca de Mexican Stepper, para todos los que van a ir al Summer Dread Festival. Y estamos ya nomás a un segmento de irnos aquí del Dubna FM. Venimos a hablar de los eventos y información y ahí otras hierbas. Bueno, vamos a escuchar esto es Oaxaca de Mexican Stepper. We'll be right back. Radio Zapote. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City. Rastalo, Jesse Brummer. To get in touch with Dub Night, maybe the high side, don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night do Distrito Federal, Cidade do México. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Rhino 2.1 FM, Radio Zapote. Culture Brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Boomja. Bueno, estamos en la recta final de Dub Night FM, agradeciendo a todo el auditorio que nos sigue desde temprana hora, ya que esta noche hubo warm up de Anik Sound System, ¿no? ¿Cómo es? Sí, desde las 8 de la mañana, perdón, desde las 8 de la noche. Warm up desde las 8 de la noche. No, desde las 8 de la noche arrancamos. Con razón el rating, con razón el rating de esta noche se debió a ese warm up, ¿eh? Pero sí, también agradeciendo porque hace rato que estuvimos en redes sociales, vimos que toda la gente estaba ahí conectada y por la videocámara, la webcam y también por radiozapote.org, pues que ahí estaban en el pendiente de este 244, pues agradecidos con todos ellos por los contenidos también. Y bueno, vámonos con los eventos rápidamente. Mañana hay una en los ciclos de Dub. Se estará presentando TH Sound Station, que es él es un DJ que se llama Cafetín Dub, que él es él viene de Chalco, hablando de los talentos, ¿no? Del establo. Híjoles, ya lo volviste a decir. Bueno, ¿qué más tenemos que...? Bueno, por ahí el 28 de julio, que es el viernes, estará Prometheus Meets Creation Sound. Eso en Jardín de los Pinos, en calle Gitana, ¿no? Por ahí norte, número 17. Pero también recuerdo que el jueves 27 va a estar Sound System Sessions, ¿no? Ahí en el Estudio One. Sí, y va a estar ahí, va a estar Motec del estado de Hidalgo y va a estar también en los en el Poder. Va a estar Zion Dread Sound System de ahí de Iztapalapa. Y después nos vamos hasta el sábado. Fíjense que hace rato ahorita estuvimos tocando mucho de Mexican Stepper, porque es su quinto aniversario el próximo sábado y lo va a festejar en Los Reyes Acosac, en el estado de México. En el estado de México, con los amigos que habían venido alguna vez, los el Sound System Mystical Vibration, que los tuvimos ya hace poquitas semanas, los tuvimos aquí en la cabina. Ellos van a estar sonorizando ese evento, y además va a estar un cartel, o sea, de acompañando el quinto aniversario de Mexican Stepper, va a estar Hikuri Doo, Maestro Zombie, Natural Skanker, Gigawatts, entre otros. Y también por ahí el 29 de julio está Heavy Bass, que es el volumen 2, la presentación. Eso va a ser en, me parece que en Xochimilco. En Xochimilco. Órale, pues de norte a sur nos fuimos. Claro que sí, y además en esta edición del Heavy Vice, va a estar en el poder, va a estar el Prometheus Sound System, allá en una serie de tocadas que han estado haciendo allá en Xochimilco, en el último, es en donde es el spot de Indica Dubs, donde fue la fiesta última de Indica Dubs, ahí va a ser. Y bueno, hay un grande line-up, va a estar, además de Prometheus Sound System, va a estar Lab Corps, Bass Revelation, Cosmic Dubwise, John Skanker, Sgt. Roca, entre otros. Selector. Puro Sound System el día sábado. Y bueno, ya por último, vamos a hacer un pequeño enlace, ¿verdad, Newman? Sí, así es una breve cápsula que nos comparte Waxo, que está en la línea. Y por favor, Waxo, compártenos la cápsula que vamos a tener en subsecuentes programas de Psiconautas. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Master? Buenas noches ahí a todo el equipo de Dub Night. Bueno, pues yo les vengo a comentar de parte del Consejo Organizador de la Trajinera Canábica 2017. Vengo a hablarles más que nada de algunos de los invitados que tenemos el honor de recibir en este evento. Primero que nada, les quiero comentar a todos ustedes que esta es la segunda vez que tenemos la fortuna de llevar el evento a cabo con la intención de reunir extractores y conocedores en concentrados de cannabis a nivel internacional y nacional, con el fin de poder intercambiar experiencias y conocimientos en el tema. También es muy importante la convivencia entre la comunidad y, claro, festejar la cultura DAB a nivel nacional. Bueno, más que nada, en este evento se comparten las diferentes técnicas de extracción y aprendemos qué tipos, métodos y equipos son los necesarios para llevar a cabo un buen proceso en la producción de concentrados bien hechos y de calidad, claro. En este año tendremos la fortuna de recibir a uno de los grandes de la comunidad internacional, a nuestros especialistas en concentrados, Moxie 710, que bueno, pues cuentan con ya años de experiencia, tienen bastante, bueno, se dedican ya bastante profesional al proceso y a la fabricación de extractos, que realmente están de ensueño, y bueno, los tenemos aquí para que nos puedan platicar y compartir un poco más de su experiencia y de todos los conocimientos que han ido recabando a lo largo de los años de su trabajo. También nos encargamos de juntar a varios exponentes conocidos del canal, como los hermanos de Mijares Crew, claro, están los de Soul Extraction o Mex Extracts, que pues con su trabajo nos ayudan a que esta cultura DAP crezca y se informe de los avances y de todas las noticias que día a día van saliendo, porque es una cultura que va creciendo bastante rápido. Así es. Y bueno, sí, ¿cómo ves, mi máster? Eso es más que nada. No, te agradezco mucho esa cápsula. Por favor, culmina, mi querido amigo. Claro, bueno, pues quiero agradecerles al equipo de Dub Night con mucho cariño por este espacio para la comunidad psiconauta. También quiero darle un reconocimiento a nuestros patrocinadores que nos ayudan en este evento, que tenemos la fortuna de tener a Delicious Seeds, Nirvana Seeds, Mary Jane's Smoke Shop, y bueno, claro, Cthulhu Lab, y lo que es la serie del máster Eduardo Zafra, el fundador de este proyecto, Marihuana Cultivadores Mexicanos. A quien le mandamos un saludo muy apreciado. Hasta Tijuana. Hasta Tijuana, que anda por allá ocupado. Sí, así es, el máster trabajando siempre, tratando de reducir los riesgos y daños la comunidad en general. Exactamente, pues te agradezco muchísimo, Waxo, y seguimos teniendo tus cápsulas, y te mando un fuerte abrazo, espero tenerte pronto por acá, brother. Claro, un fuerte abrazo de regreso, y pues buenos humos, mis hermanos. Buenos humos, brother, gracias. Hasta luego. Pues ahí está esto de la cultura psiconauta y la nueva sección de radio de Dubnight y de Radio Zapote, que va también, ¿no?, tomando forma non-human. Sí, no, definitivamente. Estamos esperando hacer ya una planeación más concreta sobre los temas que tenemos a la mano, que pues la verdad el tiempo no nos satisface tanto, pero vienen temas bien interesantes, gente que nos viene a hablar de la ayahuasca, gente que nos va a contar su experiencia propia de cómo se ha vuelto psiconauta, de cómo ha funcionado la medicina, y pues bueno, el espacio está abierto para toda la gente que quiera compartir que es psiconauta. Y bueno, y la invitación de nuevo para la gente que ya ha venido, que ya ha estado, que ya hemos tenido enlaces, para que siga participando y sigamos pasando la información a toda la gente, que como bien decía Spot 420, está ávida de conocimiento y la gente quiere saber, y nosotros queremos también seguir compartiendo. Y agradezco mucho a Dubnight por este espacio. Muchísimas gracias a todos los psiconautas que compartieron aquí sus oídos, su tiempo. Les mando un fuerte abrazo y, como dicen todos, buenos humos. Pues esta es la recta final del Dubnight Anix. Estuvo muy completo el programa. Y también agradecer aquí a Just Soul Collective, que aún están aquí con nosotros. Y a Eric Mora. Y de hacerles, muchas gracias, pandilla, por la invitación. De hacerles éxito ahí en el viaje, que regresen con bien. Les encargo ahí a la Anix, que es la reportera claro, estrella de aquí. De Dubnight, por la favor. La reportera enviada de sí. Entonces ahí se las encargo, por favor. Claro, a dubsear todos los días. Toda la redacción se las encarga, por favor. Muy bien. Pues hablando de detalles de todo el evento. Bien, entonces, pues hablando de redacción, igual le mandamos saludos al comité editorial, a toda la banda que se encuentra también ahí en el Comparte, que estaremos también retransmitiendo toda la... pues el festejo y los acuerdos y el análisis que es necesario, ¿no? También parte de las actividades, ¿no? Del Comparte, que ahorita está, que bueno, ahí vimos en la tarde al Mexican Sound System y a Lengua Alerta, ¿no? Que estará mañana ahí en el Comparte por sí, la humanidad. De hecho, también por ahí está Balam, el buen Balam, el rapper. Sí, sí, sí. Le mandamos saludos y también pues a toda la gente que sintonizó este programa 244. A Fabiola, que se tendió de canapeutas, al doctor Raúl, también por ahí a... Aranza San de Cocina 7 Días, también estuvo por acá. Y bueno, a toda la banda que nos sintonizó, muchas gracias. Saludos a todos. Pues en nombre de todos los que componemos este esfuerzo que se llama Dubnight FM, pues los invitamos a escucharnos el próximo martes a partir de las 9 de la noche, 8 de la noche estará en el Warm Up aquí Ana Cosmic Sound System, y ya entraremos con los temas del Dubnight, Dub en México, música, cultura. Además estará Psiconautas con el buen Newman. Entonces esto a partir de las 9 de la noche, los canales tradicionales, radiozapote.org, y la webcam para toda la gente que en vez de oírnos nos decide vernos, pues está la webcam en el dubnight.blogspot.com. Bueno, pues nos vamos, amigos. Saludos a toda la pandilla y muchas gracias por la invitación, Ana Cosmic, Aloso, Newman. Hombre, gracias a Reggae Dubnight. Año nuevo, Maya.